En Primera los Corintios capítulo 15. Primera los Corintios capítulo 15. Versículo 34. Dice: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Algunos no conocen a Dios. ¿Sabe qué es lo que más me impresiona de este pasaje? Que Pablo no le estaba hablando a gente impía. Pablo le estaba hablando a la iglesia de los corintios, a los santos y amados que estaban en Corintios. Y algunos de ellos no conocían a Dios. Primera Corintios 15, 34. Fue el pasaje que estábamos leyendo. O sea, que uno le diga a la gente: no, es que usted no conoce a Dios. Que no sea creyente, que no lea la Biblia. Uno, listo. Uno entiende. Pero decirle a creyentes que no conocen a Dios, ahí la cosa está como complicada. ¿Por qué será que algunos no conocen a Dios? Hago una pregunta: ¿será que hemos enfocado a veces nuestra enseñanza en tantas cosas que no estamos enseñando lo que Dios se refiere? Mire lo que Pablo dice en el versículo 33 de Corintios: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Cuáles eran las conversaciones que tenían los corintios? De acuerdo al todo el contexto, unos decían que no había resurrección. Y Pablo les dice: si no hay resurrección, vana nuestra fe, vana nuestra predicación. Si Cristo no resucitó. Y después, como ellos estaban hablando cosas que no correspondían a la doctrina bíblica, Pablo dice: ustedes no conocen a Dios definitivamente. Si hay un desafío que nosotros tenemos que tener, es procurar conocer a Dios. Miremos por favor Oseas capítulo 6. Oseas capítulo 6, vamos a leer del 1 al 3. Venid, volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Eso tiene que ser nuestro desafío. Nosotros leemos la Biblia, ¿para qué, hermanos? Para ver qué cosas. ¿A través de qué se revela Dios al hombre? Acuérdense que hay dos maneras, ¿no? ¿Sí se acuerdan? La revelación general. ¿Cuál es la revelación general? Miremos Romanos capítulo 1. La revelación general es una revelación para todos los hombres. Versículo 18. Romanos 1, 18. Acuérdense que hoy estamos iniciando nuestra serie Conociendo a Dios. Y ese es el desafío que tenemos nosotros los creyentes: conocer a Dios. Acuérdense que Pablo, cuando llegó a Atenas, le dijo a ellos: en todo observo que soy muy religioso, porque pasando por vuestros santuarios vi un altar y una inscripción que decía: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis sin conocerle, es el que yo os predico, es el que yo os anuncio. Hay gente que adora a Dios sin conocerlo. O sea, ¿y cómo adorar a alguien que no conozco? Mira el versículo 18 de Romanos. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Lo que de Dios se conoce, ¿qué pasó? Es manifiesto, ¿por qué? Porque Dios se lo manifestó. ¿Cómo lo manifestó Dios? Porque las cosas invisibles de Él, ¿qué es lo invisible de Él? Su eterno poder, su divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Versículo 23. Como me conocieron por medio de lo creado. Todo lo creado revela ¿qué? Mi gloria. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea que toda la creación de una u otra manera está revelando a Dios. Las cosas invisibles de Él se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Su eterno poder y su divinidad se han hecho claras al hombre por medio de la creación. Y Dios dice en el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios. Los hombres, hermanos, mire, no hay quien vea la creación y diga que Dios no existe. Por eso la Biblia, al que dice que Dios no existe, no le llama ateo. ¿Cómo le llama, se acuerdan? ¿Cómo le llama la Biblia? ¿Cómo le llama a Dios a quien, aquel que dice yo no creo en Dios, Dios no existe? No le llama ateo la Biblia, le llama necio. Porque es muy necio yo ver esta silla y no creer que alguien la hizo. Eso es necedad, eso no es incredulidad, es que necedad. Porque Dios de alguna manera manifestó al hombre su poder y su gloria a través de todo lo creado. Pero los hombres, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Eso es lo que se llama la revelación general. Dios se manifestó a través de su creación. ¿Cómo se llama la revelación? ¿Y para quién es? Para todos los hombres. El Salmo 19 lo dice, cómo Dios se revela a través de su creación. Pero eso es para que lo lean en su casa. Y la otra revelación es la revelación especial. Y no es para todos los hombres. Y esa revelación es a través de ¿qué? De la Escritura. Es como el Espíritu Santo nos ilumina a través de su palabra. Y no todo el mundo puede conocer a Dios a través de las Escrituras. Miren 1 Corintios capítulo 2. 1 los Corintios capítulo 2. Versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el espíritu del mundo, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, perdón, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Hay un hombre natural y un hombre espiritual. ¿Cuál es el hombre natural? El hombre que no ha conocido a Cristo, el hombre que no ha nacido de nuevo. Ese es el hombre natural. Ese hombre natural, el hombre que no ha recibido el Espíritu de Dios, la vida de Dios en su vida, ¿puede entender las cosas de Dios? Por eso muchas veces hablamos de la soberanía de Dios y gente lo entiende. Cuando nosotros decimos Dios tiene el control de todo, a una hermana, Dios ha determinado el día en que usted se va a morir y no va a pasar de ahí. Y muchas veces nosotros decimos, no, ¿cómo se le ocurre? Muchos de nosotros no pensamos, mucha gente no cree que Dios es un Dios soberano. No puede percibir las cosas que son de Dios, porque las cosas que son de Dios se han de discernir espiritual. Entonces, hermanos, miren, hay una revelación general y hay una revelación especial. Y esa revelación especial está en la Escritura cuando es revelada por el Espíritu Santo de Dios. Eso es la revelación especial. Y solamente pueden recibir esa revelación especial los que han conocido al Señor Jesucristo. ¿Amén? Durante las próximas 14 enseñanzas, más o menos, vamos a estar tratando el tema de conocer a Dios. Creo que es lo más importante. ¿Saben ustedes para qué es la vida eterna? Bueno, ¿qué vamos a hacer en la vida eterna? ¿Cómo? O sea, ¿cuál es el propósito de la vida eterna? Hago una pregunta, ¿será que nosotros en 70 años, que dice la Biblia que entre los más robustos es 70 o 80 en los más robustos, que son nuestros años de vida, podremos alcanzar a conocer a Dios? Dios es infinito. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? ¿Quién le aconsejó a Dios? ¿Se acuerdan cuando Job pidió que Dios se le presentase de alguna manera? Y cuando Dios de alguna manera se le reveló, dijo, venga, usted que cree que sabe mucho, ¿dónde estabas cuando yo estaba creando todo? Job pudo replicarle a Dios algo. ¿Alguno de nosotros le enseña algo a Dios? ¿Será que alguno de nosotros puede instruir a Dios? Y en este tiempo tan poquito, Dios siendo tan profundo, y la Biblia lo muestra como 11:33. Pablo aquí está hablando sobre, desde el 9 hasta el 11, la predestinación de los elegidos, de los escogidos, y termina diciendo esto Pablo: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría de Dios y de su ciencia. ¿Cómo es la riqueza de la sabiduría de Dios? Profunda. Ustedes saben que hay partes del mar donde el hombre no podría llegar por su profundidad. Imagine las profundidades del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios. ¿Qué es algo insondable? ¿Para qué se tira una sonda? Para conocer la profundidad de algo, sino insondables. e inescrutables sus caminos. O sea que si hablamos de Dios, no nos alcanzaría esta vida para conocerlo. ¿Saben qué hace emocionante la vida eterna? ¿Ustedes piensan que solamente vamos a estar cantando en la eternidad? O sea, lógicamente, nosotros cuando vamos conociendo a Dios en la eternidad y vamos conociendo la profundidad de su grandeza, hermano, no hay otra manera de nosotros. O sea, cuando usted ve algo maravilloso, algo glorioso, ¿usted qué hace? De alguna manera prorrumpe en alabanza, ¿sí o no? Eso va a pasar en la eternidad. ¿Pero qué nos va a motivar a alabar a Dios eternamente? El ir conociéndolo, el ir conociéndolo. Si usted piensa que en 70 o 80 años va a conocer a Dios, no le alcanza, porque Dios es eterno, Dios es profundo, Dios es inescrutable, Dios es insondable, Dios es incomprensible. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la eternidad? ¿Qué vamos a hacer en la eternidad? No. Conocerle. Miren Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. Versículo 3. La Biblia dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la vida. ¿Qué vamos a hacer en la eternidad, hermano? Conocer. Usted lee el libro de Apocalipsis, y en todo el libro de Apocalipsis usted ve a los ángeles alabando a Dios y glorificándole de una manera impresionante. Y ellos decían: nuestro Dios todopoderoso reina. Ven los juicios que Dios mandaba sobre la tierra y veían su justicia y decían: Dios todopoderoso reina. Veía la misericordia que estaban extendiendo hacia los escogidos y decían: Dios todopoderoso reina. O sea que cada que los ángeles conocen algo de Dios, ¿qué hacen? Glorificarlo. Imagine, ¿y por cuántos años han estado los ángeles con Dios? Desde antes que nosotros. Y les digo, hermanos, ellos cuando ven algo glorioso, cada día están alabando y glorificando a Dios porque lo conocen, porque lo están conociendo. Eso es lo que vamos a hacer nosotros a medida que vamos conociendo al incomparable Dios de Israel. Hermanos, tenemos que caer postrados adorándolo. Entonces voy a darles como un poquito de hablarles un poquito de los temas que vamos a tocar. Uy, Dios, está fuerte ese olor. Un poquito de los temas que vamos a tratar. Está terrible, los entiendo. Para que nos emocionemos. El primer tema que vamos a ver el domingo. No lo vamos a ver hoy. El domingo. Hoy vamos a hacer una introducción y vamos a motivarnos por qué conocer a Dios. Pero vamos a ver un tema que cuando lo he estudiado veces y lo voy a seguir estudiando para cuando lo vemos el domingo. Y es la soledad de Dios. Dios, ¿cómo es? Eterno, ¿sí o no? Pero todo lo demás tuvo un principio. O sea que hubo una eternidad donde Dios estuvo sin ángeles, sin cielo, sin tierra, sin humanos, sin tierra, sin animales y sin nada. Pregunto, ¿será que Dios en la eternidad, cuando estuvo solo, estaba aburrido? ¿Qué dicen ustedes? ¿O él se auto, o sea, él es, se satisface a sí mismo? O sea, entender eso, hermano, nos va a dar, vamos a darnos cuenta que Dios no necesita de nosotros para ser feliz, pero nosotros sí necesitamos de él para ser plenos. O sea, yo no puedo añadir algo al gozo de Dios. Yo no puedo añadir nada a la plenitud de Dios. Dios es pleno sin mí. Y les tengo noticias, sin usted. ¿Dios se moriría si usted no le adora? ¿A Dios le haría falta algo si usted no lo quiere a él? Que usted diga, yo no quiero nada de Dios. Y que Dios, ay, qué pesar de mí. Hay algo que se está desarraigando en mi alma porque Duber no me quiere adorar. ¿Será? Pero si yo lo rechazo a él, ¿a mí me faltaría algo? Como dice un autor de un libro que estoy leyendo, todo depende de él, pero él no depende de nada. ¿Cuántos dependen de Dios aquí? ¿Pero él depende de usted? Va a ser precioso, hermano. Va a ser precioso. Vaya motivándose. Vamos a conocer a ese Dios pleno, a ese Dios glorioso, a ese Dios que la Biblia dice que las naciones de la tierra son como el menudo polvo en las balanzas y como una gota de agua que cae de un cubo. O sea, Dios es tan grande que las naciones son como nada delante de él. Ese es el Dios de Israel, ese es el Dios que nosotros tenemos, un Dios muy grande. El segundo tema que vamos a estudiar se llaman los decretos de Dios. Los decretos de Dios. Hermano, ¿será que qué es el decreto de Dios? ¿Qué es un decreto? Cuando el gobierno emite un decreto, ¿se puede violar? Pero los hombres lo violan. ¿Ustedes han visto que se decreta que hay ley seca del viernes a las 6 de la tarde hasta el sábado a las 12 de la noche? Y eso es un decreto de gobierno. Pero hay hombres que lo violan, ¿o no? Gente que ha comprado su cervecita y se la lleva a su casa y se emborracha. Hay gente que en lo oculto está violando el decreto del gobierno. La pregunta es, ¿será que alguien puede violar el decreto de Dios? ¿Será que Dios no ha decretado todo lo que ha de suceder y sucederá en este mundo? Es emocionante cuando empezamos a conocer eso. ¿Quién es Dios? ¿Cómo su decreto, hermano, es inviolable? Y todo lo que Dios quiere hacer, lo hace en los cielos y en la tierra. Ese es el Dios que yo tengo. Ese es el Dios que hace según su voluntad. ¿Será que usted puede violar la voluntad de Dios? Ah, pero mire, Dios está llamando a fulano y no quiere venir. ¿Será que Dios lo está llamando? ¿No dice la Biblia que Dios a quien quiere endurecer, endurece, y de quien quiere tener misericordia, tiene misericordia? ¿No es que ese hombre se rebeló contra Dios y está resistiendo a Dios. ¿Alguien puede resistir a Dios? ¿Alguien puede resistir a su voluntad? Entonces todo eso se llama parte de sus decretos. Vamos a entender que son los decretos de Dios, que es la providencia de Dios. Vamos a estudiar un poquito sobre la omnisciencia, cómo Dios conoce todas las cosas. Y vamos a estudiar algo que se llama la presciencia de Dios, el anticipado conocimiento de Dios que tiene de todas las cosas. Vamos a estudiar sobre su bondad, sobre su misericordia, sobre su amor, sobre su grandeza. Vamos a estudiar sobre su ira, que aunque usted no lo crea, es un atributo. Porque Dios es perfecto. Dios es santo, santo, santo. ¿Será que su ira es santa? ¿O será que la ira de Dios es una mancha en él? ¿Qué piensan ustedes? Miren 1 Juan capítulo 1, versículo 5. Porque muchos dirán, Dios, su ira, ¿será que su ira lo mancha? ¿La Biblia habla de la ira de Dios o no? Primera de Juan 1:5 dice, este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. ¿Dios tiene algo que lo manche? ¿Dios tiene algo que lo haga imperfecto? Entonces, ¿su ira será una virtud o será un defecto? Pero la ira en usted, ¿qué es? ¿La ira de Dios es perfecta, la ira nuestra? ¿Qué dice la Biblia? En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre es terrible, pero la ira de Dios es justa y perfecta. Miren Deuteronomio capítulo 32. Deuteronomio 32, versículo 4. Él es la roca cuya obra es, ¿cómo es la obra de Dios? Porque todos sus caminos son rectitud. ¿Cómo son los caminos de Dios? Todos los caminos de Dios, ¿cómo son? Rectos. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Él es justo y recto. Deuteronomio 32:4. Uy, hermanos. Dios se enojó. ¿Cómo fue Jesús? ¿Qué dice la Biblia de Jesús? ¿Jesús pecó? Ustedes saben que Jesús es la imagen de Dios. Jesús es Dios con nosotros. Jesús fue Dios hecho hombre. En el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo se hizo. O sea que el verbo era Dios. Mire lo que dice Primera de Pedro, por favor. Capítulo 2, 22, porque hay gente que mal habla, ¿no? Y quieren hacer ver a Jesús como un ser imperfecto. O sea, si Jesús es imperfecto, Dios fuera imperfecto. Vamos a seguir leyendo Deuteronomio 32, no lo vaya a perder. Pero quiero que miren, por favor, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo, pero él se enojó. ¿Se acuerdan cuando él entró al templo? ¿Se acuerdan que se hizo un azote de cuerdas? ¿Se acuerdan que levantó la mesa de los cambistas? ¿Se acuerda que volcó las mesas y empezó a estrucar y a darle latigazos a los que estaban en el templo? ¿Se ve que él se iró? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia a la ira nuestra le llama pecado. Hagan pues morir en vosotros lo terrenal. Y entre las cosas terrenales está la ira. Pero la pregunta es, ¿Jesús pecó? ¿Por qué se airó? ¿O su ira es justa? ¿Su ira es perfecta? Entonces, aunque usted no lo crea, la ira de Dios es un atributo. Es una virtud que muestra su justicia y su rectitud. Él es recto y todos sus caminos son perfectos. Jesús no conoció pecado, dice la Biblia. Primera, segunda a los Corintios 5:21. Por si de pronto alguien quiere manchar, porque ustedes saben que los hombres son, han sido tan rebeldes que se han inventado cualquier cantidad de excusas para no obedecer a Dios. Y entre las que se han inventado es que Jesucristo no era perfectamente Dios. 5:21 dice: al que no conoció pecado. ¿Jesús conoció pecado? O sea que lo que pasó en el templo fue una muestra de su santidad, fue una muestra de su justicia. Dice la Biblia: justos y verdaderos son sus caminos. Todo lo que Dios hace es justo, aún el juicio que ha traído sobre las naciones. Al que no conoció pecado. Volvamos a Deuteronomio 32. ¿Hay mancha en Dios? ¿Hay mancha en Dios? ¿Y su ira es una mancha? No. Dios es perfecto. Dios es santo, santo, santo. Por eso yo quiero que usted lo conozca. Por eso yo quiero que usted vea a ese Dios grande en la Biblia y lo conozca y lo adore como nunca en su vida lo ha adorado. Yo sé que usted le ama, pero vamos a desafiarnos a conocerlo más. ¿Listo? Entonces dice el versículo 5, después de que hemos leído que Él es la roca, cuya obra es perfecta, que todos sus caminos son rectitud, Él es Dios de verdad y no hay ninguna iniquidad en Él porque Él es justo y recto. Dice: la corrupción no es. Dios se ha corrompido. Dios en algún momento de su eternidad se ha vuelto corrupto. ¿De quién es la corrupción? De sus hijos en la mancha. Hablando de los seres humanos. Generación torcida y perversa. Aún cuando el hombre dice: Dios no es perfecto, eso te muestra de qué, de la condición perversa del hombre. Eso no quiere decir que Dios sea imperfecto. Ese Dios que nosotros tenemos es perfecto y no hay mancha alguna en Él. No hay tinieblas en Él. Él es perfecto y recto. Amén. Ayúdenme en Abacú. ¿Saben quién fue Abacú? Bueno, les dije Abacú, antes de Abacú está Naún. ¿Están en Abacú? Antes de Abacú está Naún. Es Naún 1:6. Nahum 1:6. Dice así: ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Dios se aira y Dios se enoja. Nahum 1:6. ¿Quién permanecerá delante de su ira y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Pero el versículo 7, ¿qué dice? Jehová es bueno. ¿Cómo es Jehová? O sea que su enojo, ¿cómo es? ¿Y su ira, cómo es? Su enojo, el suyo, ¿cómo es? ¿Su ira, cómo es? Porque su ira y su enojo, las mías y las suyas, producen, son producidas por un corazón pecador. Pero su ira y su enojo son producidas por un corazón santo, santo, santo. Vamos a estudiar eso. ¿Quieres conocer a Dios? Te hago una pregunta hoy. ¿Quieres conocer a Dios? Un poco más, ¿no? Porque no vamos a alcanzar a conocerlo. Por lo menos hasta donde la Biblia nos permite. Porque acuerden que las cosas reveladas pertenecen a nosotros, pero hay cosas que son escondidas y solamente le pertenecen a Él, dice la Biblia. O sea, vamos a ir hasta donde Dios nos permite. Conocer el poder de Dios. ¿Piensan ustedes que Dios es todopoderoso? ¿Dios lo puede todo? ¿Qué dicen ustedes? Ay, ¿por qué a veces no me sana? Mano, invoca a Dios, Él es poderoso. Él puede sanarte, sí, Él puede. La pregunta es, ¿quiere? ¿Debe? O sea, que Dios lo pueda todo, ¿quiere decir que Él está obligado a complacer todo lo que yo quiera? Porque ahí es donde a veces nos equivocamos. Cuando cogemos y estudiamos los atributos de Dios para nuestra propia conveniencia y no para la gloria de Él. Como Dios todo lo puede, entonces, hermano, hagamos una huelga de hambre y exijámoslo que haga esto, haga aquello. ¿Podemos hacer? Entonces, muchas veces malentender eso es que nos lleva a cometer errores garrafales. Ya llevaba a cometer errores garrafales a la iglesia, y por eso hay tantas doctrinas extrañas, hermano, en cuanto a la oración se refiere. Porque conocen que Dios es todopoderoso, pero no saben que ese todopoder de Dios no es para la gloria mía, sino para la gloria de Él mismo. Entonces, mire, este tema nos va a llevar a corregir tantas cosas. Aún nuestra vida de oración tiene que cambiar. ¿Se acuerdan cuando se levantó persecución en la iglesia primitiva? Que Pedro y Juan, por su gracia, Dios sana a un hombre paralítico, los arrestan y los azotan y les dicen que no hablen a hombre alguno en su nombre, y los amenazaron de muerte si predicaban el evangelio. Ellos van a la iglesia y cuentan lo que había acontecido. Y la iglesia hace una oración. ¿Y qué le pidieron a Dios? Detén la persecución, tú puedes, ¿sí? Hubiéramos sido nosotros, hubiéramos orado así: Señor, que no nos persigan más. Señor, mira cómo tu pueblo está sufriendo. ¿Hubiéramos orado mal nosotros? ¿No dice la Biblia que a nosotros no solamente se nos ha concedido creer, sino también padecer por causa de Él? Entonces, ¿podemos quitar la persecución? ¿Podemos quitar el padecer? ¿La iglesia oró para que Dios les quitara la tribulación? ¿Por qué oró la iglesia? ¿Se acuerdan? Toda esa historia está en Hechos capítulo 4. del 23 en adelante. Ellos oraron para que Dios les diera valentía. Ellos no oraron: Señor, mata a nuestros enemigos, quítalos del medio. Ellos entendían que eso era necesario. Lo que ellos pedían era valentía para hacer su voluntad, aunque les habían prohibido predicar el evangelio, y el precio de que si lo hacían era de pronto que los iban a matar. Ellos dijeron: Señor, pero por encima de lo que ellos dicen está tu palabra, y tú dijiste: vayan y cuenten a todo el mundo lo que yo he hecho, vayan y prediquen el evangelio, nosotros vamos a seguir haciéndolo, así ellos no quieran. No te pedimos que los quites del medio, no te pedimos que quite la persecución, lo que te pedimos es que nos dé valentía, porque a pesar de sus amenazas nosotros queremos seguir predicando. Y ellos dijeron: tú que hiciste los cielos y la tierra, ¿qué estaban diciendo ahí? Tú eres todopoderoso. Reconocieron que Dios era todopoderoso, sí, pero pidieron las estupideces que nosotros hubiéramos pedido. ¿Cuál es la diferencia de ellos y nosotros? Que ellos conocían a Dios, nosotros no. Si hay un tema donde la gente es ignorante, es en Dios. Y mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Porque no conoce a Dios. ¿Por qué ese pueblo? ¿Por qué el pueblo de Israel se esforzó? ¿Por qué los primeros cristianos se esforzaron a predicar el evangelio? Y en 100 años el evangelio se extendió, hermano, de una manera poderosa, donde no había ni computadoras, donde no había la tecnología que hay ahora, donde no había, hoy nosotros nos demoramos 24 horas en llegar de Colombia al último rincón de este mundo, lo que ellos se demorarían meses y tal vez más, casi pasando años. Y ellos llegaron, hermano, casi hasta lo último de la tierra predicando el evangelio. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Por qué hoy la gente cristiana no se esfuerza tanto? ¿Por qué hoy muchos, hermanos, ejemplo, se esfuerzan para tantas cosas para ellos, pero a la hora de Dios no se esfuerzan? ¿Cuál será la diferencia? Miren Daniel 11:32. Los invito a que vean. Y usted va a comprender por qué hemos sido tan flojos nosotros los creyentes modernos. Leámoslo desde el 31. Estamos hablando de un tiempo señalado por parte de Dios, y dice: porque vendrá, les dije, ¿cuál? 31, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, quitarán el continuo sacrificio y pondrán abominación desoladora, con lisonja seducirán a los violadores del pacto. ¿Nos echamos a morir por lo que viene? ¿Qué dice la escritura? Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Por qué nosotros no nos hemos esforzado? ¿Por qué nosotros a veces no actuamos? ¿Sabe por qué? Porque no conocemos al Dios de la Biblia. Pero como hoy a la gente le interesa conocer a Dios. Hoy estuvimos hablando con alguien que Rosalba conoce. Estoy ahí en la bodega mirando unos trabajos. Y él decía algo: no, desde que yo estoy yendo a la iglesia me siento rico. ¿La gente va a la iglesia qué? A sentirse rico. Yo le decía a Jonathan: mira la diferencia, cuando a mí me empezaron a predicar el evangelio como tal, en vez de yo sentirme rico, me sentía mal, porque yo sabía que era tan pecador, y que diciendo que conocía a Dios, en vez de apartarme del pecado, me había hundido y me había enredado más en él. Y cuando me empiezan a predicar el evangelio y me enseñan a conocer a un Dios santo, santo, santo, y que yo era tan pecador, y que el objetivo de la ley en la escritura era revelarme al Dios Santo, mostrarme que yo era un pecador, y como Dios es santo y yo pecador, nada nos podía reconciliar que yo hiciera, se necesitaba un salvador y la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Eso a mí me hacía sentir mal, saber que yo había ofendido a Dios. Y hoy en día la gente se siente rico, ¿sabe por qué? Porque no conocen a Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dice a Pedro, boga mar adentro? Él había estado enseñando, estaba en la barca de Pedro, Lucas capítulo 5, le dice, boga mar adentro. Y Pedro dice, boguemos mar adentro. Y allá en el mar adentro le dice, tira la red. Dice, Señor, nosotros hemos tratado de pescar toda la noche y no hemos podido. Por más que usted quiera, aquí no hay peces, tira la red. Y Pedro dice, Señor, pero porque usted lo dice y porque usted lo manda, tiro la red. Cuando tiró la red, dice la Biblia que encerraron gran cantidad de peces. Fue tanta la cantidad que llamaron a otra barca. Ahí se vio que Jesús era todopoderoso, que Jesús todo lo puede, que pueden haber peces donde no los hay cuando Jesús manda. Claro. La pregunta es, cuando ellos salieron, ¿le interesaron los peces? ¿Sí? Ellos cogieron y abrazaron los peces. Esto es nuestro, esta es nuestra riqueza. Nadie nos va a quitar los peces, ¿sí? ¿Ellos qué vieron en Cristo? Que el que estaba ahí no era un simple hombre, era Dios. Y cuando Pedro reconoció quién estaba al frente de él, se sintió rico, ¿sí? ¿Qué dijo? Apártate de mí, soy un hombre pecador. Y hoy en día la gente va a la iglesia a sentirse rico, sabroso, delicioso, a sentirse bien. Yo no estoy diciendo, usted aquí no se siente mal, ¿sí o no? Pero cuando la Biblia nos confronta, cuando la Biblia nos revela que hemos pecado y que le hemos fallado a Dios, ¿nos sentimos bien? Cuando el pueblo de Dios en la antigüedad leía la ley, se daban cuenta que la habían violado, ¿se sentían bien? ¿Qué hacían? Rasgaban sus vestiduras, se echaban ceniza y decían, Señor, ten misericordia de nosotros porque tu ira nos puede aplastar. Y hoy en día la gente se quiere sentir bien. ¿Sabe por qué? Porque no conocen a Dios. Yo me siento bien porque yo sé ahorita que mi propia justicia no me alcanza para ser salvo. La única justicia que a mí me alcanza para ser salvo es la justicia de Cristo. Por eso me siento bien, porque Cristo me salvó, porque Cristo hizo la obra, porque Cristo me amó. Eso me hace sentir bien. Pero a mí, en cuanto a mí, hermano, sé que soy un pecador. Ese es el Dios de Israel, hermano. Ese es el Dios que usted y yo necesitamos conocer. Ese Dios santo, perfecto, todopoderoso, glorioso, inescrutable, insondable, profundo. Al Dios que necesitamos la eternidad para conocerlo. Y bendito sea Dios que nos regaló la vida eterna a través de Cristo. Y vamos a estar toda la eternidad con Él para conocerlo. ¿No le da gloria a Dios por eso? ¿No expresa su alabanza a ese Dios? El pueblo que conoce a su Dios chillará, se lamentará, maldecirá. No, ¿qué dice el pueblo que conoce a su Dios? Se esforzará y actuará, venga lo que venga, hermano. Entonces, por eso, hermano, o sea, le doy gracias a Dios por el anhelo que puso en nuestro corazón de esta serie que vamos a estudiar, Conociendo a Dios. Porque yo sé que usted va a ser más esforzado y va a actuar. Venga lo que venga, usted va a agradar a su Dios. Amén. En el tiempo en que murió el rey Usías, vi yo a Jehová. Lógicamente eso se llama una teofanía. Él no lo vio, fue una visión. Grande y sublime. ¿Cómo vio Isaías a Dios? ¿Cómo lo vio? Grande y sublime. Él lo vio. Y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines. O sea, él vio la gloria, él vio. Y cuando él vio, ¿qué dijo? Gracias, Señor, porque yo soy más grande que todos los hombres. Cuando él vio la grandeza de Dios, ¿cómo se sintió él? Pequeño. Hoy en día muchos se sienten grandes. Pregunto, ¿será que están conociendo a Dios? Yo pregunto, ¿será que nosotros tenemos algo en que gloriarnos cuando conocemos a Dios? ¿O solo le damos gloria a Él? Cuando Isaías lo vio, dijo, ¡ay de mí! Porque él había escuchado a los ángeles que decían, ¡santo, santo, santo Jehová de los ejércitos! Cuando él vio la visión del Dios Santo, dijo, ¡ay de mí que soy un hombre inmundo de labios! Mire, hermano, lo que hace conocer a Dios. O sea, engrandece tanto a Dios y nos muestra nuestra condición pecaminosa, que lo único que podemos hacer cuando Él extiende su misericordia es rendirnos a su voluntad. Dice la Biblia que cuando Isaías vio eso y expresó que él era un hombre inmundo, él vio un ángel que tomó un carbón del altar, se lo puso en los labios y le dijo, esto ha limpiado tu pecado. Y él después escuchó la voz de Dios y él dijo, Señor, yo iré, yo haré tu voluntad, yo me esforzaré, yo trabajaré, yo predicaré. Dios no le ha dicho a Isaías, venga, haga esto. No, él se rindió. Hermano, aspiro, yo creo y yo quiero verlo, que nosotros nos rindamos a Dios. Entre más lo conozcamos, más rendidos estemos y más dispuestos a hacer su voluntad. Por eso estoy emocionado con todo esto que viene. Por eso me gustaría y anhelaría que usted no se perdiera ninguna de las reuniones de aquí en adelante, porque le quedaría un vacío, le quedaría un hueco en la enseñanza, porque todo esto es una serie de enseñanzas. Una enseñanza va conectada a la otra. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Bendito sea Jesús. Quiero que terminemos. Vamos a ver, yo creo que sí. Que ya no me creen cuando llego y para terminar. Porque cuando leo un pasaje, me acuerdo que hay otro paralelo a este, quisiera leerlo y leerlo. Me critican por eso. Jeremías 9, especialmente, vea. No digo el nombre, pero vea. Jeremías capítulo 9. Versículo 23. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Pregunto, ¿nos hemos alabado nuestra sabiduría? Nosotros a veces nos admiramos de nosotros mismos. Uy, no. Yo soy un duro. Uf. A veces el valiente se alaba en su valentía. Escuche a los valientes contando sus historias. Al rico cómo hizo sus riquezas. Al inteligente cómo logró esto, cómo logró aquello. A la mujer bonita, no, es que mi belleza. Yo sí soy bonita. Hoy estaba leyendo el libro de Génesis, en el capítulo 20, y dice la Biblia que Abraham llegó a donde estaba Abimelec. Me impresiona algo que dice la Biblia, que Sara tenía 90 años. 90 años tenía Sara. Ya no podía, o sea, ya no menstruaba. Ya le había pasado la costumbre de las mujeres. Pero cuando llegaron a la tierra de Abimelec, Abraham le dijo: no digas que eres mi esposa, di que eres mi hermana, porque cuando te vean tan bonita van a querer hacerte la esposa de alguno de ellos y me matarán a mí. Haz esta merced conmigo. Sara tenía 90 años, ya no menstruaba y a los 90 era bonita. ¿No han visto que hoy Amparo Grisales, teniendo casi 50 y algo de años, sacó un libro de cómo revela los secretos de su belleza? Lógicamente, pues uno ve a Amparo Grisales y parece una señora de 30 todavía, y tiene 50 y pico. Pero a veces se alaban en su belleza. Uno ve a las mujeres de la televisión, esa, la Cristina Gaynor tiene como 47 años y sigue siendo una mujer bonita. Ve a Rosalba Morales, claro que ya tiene como 25. Pero han visto que hay gente que se alaba su belleza, otros que alaban su inteligencia, otros que se alaban por su dinero. La Biblia dice que nos alabemos en esas cosas. Acuérdese, no es de los ligeros la carrera, ni de los fuertes la victoria, sino de quién. ¿A quien Jehová quiere dar la victoria? Puede ser muy rápido, pero Jehová no le quiere dar la victoria. En estos días yo estaba, se me vino a la mente un nombre, suertudo, suertudo, suertudo, y yo, ¿de dónde suertudo? Creo que eso fue antier, no sé, me acuerdo. Pero me estaba acordando que en alguna parte yo había escuchado el nombre suertudo. Ahora que estoy predicando, me acuerdo. Suertudo es un personaje de una película que se llama El Espantatiburones. Y El Espantatiburones es un pez, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Se lo vieron? Uno que tiene hijos le ha tocado verse todas las películas. Y él va a hacer una apuesta y tiene como 5.000 grandes, llama. Y él escucha por ahí que suertudo va a ganar y él dice: apuesta todo. Y está emocionado. Y el suertudo arranca a correr, es un caballo, como es en el mar, es un caballo de mar. Pero cuando ya va a llegar, se tropieza. Y no gana porque se cae. Y dice el espantatiburones: ¿quién demonios se tropieza en el agua? Entonces, ahorita que pienso en esto, no es de los ligeros la carrera, sino a quien Jehová quiere dar la victoria la da. ¿En quién nos podemos alabar? ¿En los ágiles, en lo ágiles que somos? Pregunto, ¿usted es ágil? ¿Habrá alguien más ágil que usted? ¿Usted es inteligente? ¿Habrá alguien más inteligente que usted? Usted es bonito, porque hay cosas que son, ¿sí o no? ¿Pero hay alguien más bonito que usted? Pues para muestra un botón, vea. ¿Sí que hay gente más bonita que usted? Pero hay gente más rica que él. O sea, de pronto dicen, Carlos Slim es el hombre más rico del mundo. De pronto hasta habrá alguien ya más rico que él. Entonces, ¿nos podemos alabar en algo de esas cosas? ¿En qué dice la Biblia que podemos alabarnos? Versículo 24. Mas alábese en esto el que hubiere de alabar. En entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿En qué podemos alabarnos? En entenderlo y conocerlo. O sea, vengamos a la iglesia, hermano, y hagamos un cursito de cómo ser más grande. 10 pasos para ser más grande en esta vida. ¿Estudiamos eso? ¿Te puedes alabar en tu grandeza? ¿No dice la Biblia que sobre el alto vigila uno más alto? ¿Puedes alabarte en tu grandeza? Entonces venimos a la iglesia a estudiar nuestra cómo llegar a ser grandes. Y cogen la Biblia y dicen, Dios le dijo a Abraham, engrandeceré tu nombre y te daré fama. Y estudiamos la vida de Abraham para llegar a ser grandes. La pregunta es, ¿por qué no estudiamos aquel que hizo grande a Abraham? ¿Quién es más grande, Abraham o el que lo hizo grande a él? Porque Dios pudiera haber aplastado a Abraham o no. ¿Sí saben que Dios puede aplastar a los poderosos? ¿La Biblia lo dice o no lo dice? ¿Qué dicen ustedes? ¿Permiten otro versículo? ¿Sí ven? El último. Primer libro de Samuel, capítulo 2. Ay, Dios. Versículo 4. Ah, bueno, versículo 3 dice: mire, no multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes, ¿qué pasó? Fueron quebrados. Y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por un pan. Y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta el estéril ha dado a luz 7. Y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y enriquece, abate y enaltece. ¿Jehová puede humillar a los soberbios? ¿Sí o no? ¿Puede exaltar a los humildes? Entonces, ¿en qué nos podemos alabar nosotros? Hoy hay gente rica y mañana amanece pobre. Hoy ha habido gente famosa y mañana nadie los quiere. Mire, nos pasa a nosotros con la Selección Colombia. Juega un partido bien, los alabamos, los queremos, los amamos. Falcao, te llevo en el corazón. Pierden otro partido y decimos, cogieron al Bolillo Gómez con 11 petardos. ¿O no? Hasta chiste le sacan. Señorita Laura, señorita Laura, mi marido no tiene puntería. ¿Qué pasa, Falcao? Y le sacan chistes. Unos días antes eran los grandes, otros días nadie quiere saber de ellos. Creo que fue en 1994, teníamos la mejor selección del mundo. ¿Cuándo fue el Mundial de Estados Unidos? ¿En el 90 o en el 94? En el 94. Antes, en las eliminatorias, Colombia ya goleó a Argentina 5-0. Colombia llegó al Mundial como la favorita. Su primer partido lo perdió con Estados Unidos. Nosotros dijimos, listo, los dos otros partidos los ganamos. Nos tocaba jugar con la selección de George Hagi, ¿cuál era? Y yo no me voy a olvidar de Hagi porque hizo goles hace poco. Y después nos tocaba jugar con Suiza. Y perdió con el equipo de George Hagi. Le ganamos a Suiza, pero salimos eliminados. Los grandes después fueron odiados. El ídolo del momento de la selección Colombia, Andrés Escobar, y no lo mataron. Después los otros jugadores tenían que tener escoltas para que no le hicieran nada. ¿Cómo es la vida? Hoy sos grande. Hoy todo el mundo te ama. Y mañana todo el mundo te puede odiar. Antes de que muriera Michael Jackson, ¿qué era Michael Jackson? ¿Odiado en el mundo? Porque según eso era pederasta, ¿es que llaman? Pederasta, o sea que le gustaban los niños y se acostaba con ellos. Endeudado, fracasado, se murió. Y otra vez, después de muerto, volvió a ser engrandecido. Nunca en su vida ganó tanto plata como en el año, un año después de su muerte. Sus discos se vendieron, sus videos se promovieron, su nombre se engrandeció, se hicieron subastas para vender su ropa. Un día odiado, otro día amado. Entonces, ¿en qué pues nos podemos alabar? Hoy usted me puede querer, mañana no me quiere ver. Así es la vida, no es la vida. ¿En qué nos alabamos? ¿En qué nos gloriamos? Solo en entenderlo y conocerlo a Él. Entonces, por favor, usted no venga a la iglesia a buscar un cursito de cómo ser grande. Venga a la iglesia a conocer al grande de los grandes, Jehová de los ejércitos, el Dios poderoso. Amén. El que hizo los cielos y la tierra. Como decía el salmista David, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El Dios todopoderoso, el Dios bueno, el Dios grande, el Dios que todo lo sabe, el Dios que decretó, el Dios suficiente en sí mismo, el Dios que todo lo conoce. Ese es mi Dios. De Él viene mi socorro. Él es mi ayudador, mi gloria y el que levanta mi cabeza. ¿Oramos? ¿Oramos? Vamos a decirle a Dios que nos enseñe a conocerlo a través de su palabra. Que nos enseñe a conocerlo. Padre, gracias te damos por tu bendición. Gracias por la oportunidad preciosa que tú nos regalas hoy. Queremos pedirte que nos ayudes. Queremos pedirte, Señor, que nos bendiga.